Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión ya número 87. Nos vamos acercando a los 100 programas. Y en el día de hoy, en unas semanas muy particulares, me propuse hablar y analizar la situación política en la ciudad, referida y relacionada al escenario político nacional, ¿no? En momentos en los cuales se están reacomodando los jugadores, los espacios, el kirchnerismo ha sido muy golpeado, que creo que hasta el día de hoy sigue siendo la primera minoría. El macrismo avanza con sus políticas antipopulares, sus políticas de ajuste, pero como una paradoja de la historia, sale fortalecido y quizá con una imagen positiva muy alta. Y este escenario se traduce en nuestra ciudad de una forma muy particular. Se traduce siendo La Plata la capital de la provincia de Buenos Aires, con una gobernadora bien posicionada, a pesar de que acompañe sus políticas antipopulares y de reforma del Estado, y con un intendente que no se destaca por su personalidad política, no se destaca por su gestión, pero sí se destaca por el vacío político, por el vacío opositor que se encuentra enfrente, que literalmente no se presenta como una voz. Me refiero al conjunto fragmentado de actores políticos que potencialmente podrían ocupar ese espacio, que potencialmente podrían ser una voz opositora, podrían ser en algún momento una alternativa. Y concretamente el actor más importante de esa fragmentación es el peronismo. Y el peronismo en nuestra ciudad, que gobernó durante muchos años, que tiene una fuerza territorial muy importante, se encuentra muy, pero muy golpeada por el caso López, se encuentra muy golpeada por lo que fue, en este caso sí, una herencia sin dudas lamentable, cuestionable y valorada negativamente por los platenses, que fue la gestión de Brera, y lentamente se empieza a reacomodar, pero con mayor debilidad. Y esa mayor debilidad del peronismo, barra del kirchnerismo en nuestra ciudad, agranda ese espacio vacío, ese espacio vacante, ese espacio que debería levantarse para ser una voz opositora al garrismo, si se lo puede llamar así. Ya que los otros espacios, como son el Frente Renovador de Sergio Massa, el GEN de Margarita Stolbizer, que en algún momento tuvo cierta proyección en nuestra ciudad por sus valoraciones positivas en cuanto a honestidad y transparencia, supuestamente, tampoco logran levantar cabeza, tampoco logran despegarse del actual oficialismo, porque a pesar de que no integran la Alianza Cambiemos, son fuerzas satélites, si lo podríamos decir. Y el escenario político nacional repercute con esa fuerza en nuestra ciudad, y repercute con más fuerza cuando se habla de corrupción, y más cuando se habla de corrupción ligado a obras públicas. En primer lugar, porque en nuestra ciudad hay una gran carga, hay muchos debates, hay una valoración sobre la política, sobre la imagen, sobre la transparencia, sobre el financiamiento y, por supuesto, una condena a la corrupción. Es un tema central que se ha mostrado en las diferentes votaciones, por eso le ha ido bien en muchas veces al partido de Carrió, ¿no? Le ha ido bien y también le ha ido mal. Y también este tema es relevante para los platenses por las inundaciones, porque recordemos que nos inundamos por falta de algunas obras que deberían haberse hecho. Y esto se presenta de alguna manera como una oportunidad para discutir la política, el financiamiento de la política, los profesionales de la política, los negociantes de la política, que debería ser el debate que debería llevar adelante y concretar la militancia popular. Por supuesto, el kirchnerismo tiene su cuota de autocrítica, de su responsabilidad. Y lamentablemente hay que decirlo, el tema de la corrupción y la denuncia de aquellos que apostaron un proyecto con ciertos ideales y con agenda de conquista de derecho, pero finalmente lo traicionaron, contamina todo. Contamina a los que son militantes, a los que tratan de cambiar la realidad en serio. Y eso potencia la antipolítica, ¿no? Pero me quiero detener primero en el debate. Por lo menos en mi opinión, ningún proceso popular, ningún proceso de transformación tiene que justificar, ni ser pragmático, ni puede permitir ningún acto de corrupción. Y eso es un debate que le cabe a la militancia popular y que lo tiene que hacer con mucha fuerza. Y tiene que abordar el tema y la agenda para no regalárselo a la derecha, que lamentablemente lo aborda, lo toma, sabe reconstruirlo sobre los sentidos comunes, sobre el rechazo a la corrupción de los sectores populares, y lo convierte en antipolítica. Lo convierte en antipolítica, en descreimiento, en falta de participación. En justificación de roba, pero hace. Y se confunde todo. Y nos perjudicamos todos, por supuesto. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo un intendente como el que tenemos, que no tiene personalidad política, no se destaca por sus definiciones, por su proyecto, y por supuesto no tiene ningún tipo de estructura, esté gobernando de esta manera. Está gobernando con cierta estabilidad. Y ahí es donde tenemos que discutir con fuerza, los militantes populares. Tenemos que balancear y tenemos que empezar a construir un proyecto que pueda ocupar ese gran espacio opositor, que en mi opinión sigue vacante, sigue vacío. Ese es el debate, ese es el desafío y por supuesto que este momento de reacomodamientos recién comienza, pero seguramente tengo un final y cada uno de nosotros tiene su tarea. Entre plazas, adoquines y diagonales suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidex a esta nueva edición de Baldosa Floja, programa número 87, ahí pisando los 90. Jueves 23 de junio, 13 grados en la ciudad de La Plata, y vamos a estar charlando este programa de la política, de la economía, de la cultura de la ciudad de La Plata. Pero primero paso a saludar a mis compañeros, a Leandro y a Josefina. Hoy José no vino, se pegó un faltazo, pero bueno, vamos a... esperemos que nos esté escuchando. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, bien, bien, muy bien. Buenas noches, todo bien. Sí. Josefina ya se va incorporando lentamente. Guarda, José, no faltes más, ¿eh? Un día llegas temprano. Un día llegas temprano a reunirte y de repente te piden. Hoy yo llegué después de. Hoy tuve un día muy. Como viste, cuando estás con la cabeza como medio ahí volada. Me olvidé del mate y el termo de la facultad, pero llegué a Revenauta y había una cafetera y el Rodo me hizo un café con leche, así que le mando un saludo. Gracias por ese gesto. Ah, yo que también me quiero café, che. No, bueno, tenés que venir temprano. Vos llegás ahí pisando las 8 de la noche. Está la cafetera ahí afuera. Es un poco complicada porque tiene que moler el café de una manera medio extraña, pero. Ah, ¿te lo muelen también? Y la máquina lo hace. Ah, qué grande, Rodo. Sí, bueno, hoy tenemos varias cosas en este programa. Bueno, tenemos una entrevista muy interesante, muy importante. Se cumplen 14 años de la masacre de Avellaneda y en minutos vamos a hablar con Norita Cortiñas sobre ese tema. Es el primero, uno de los más importantes, más urgentes y nos interesan mucho. Por supuesto, también vamos a tener toda la política local. Yo, como se habrán dado cuenta en la editorial, sigo tratando de develar cómo tenemos los gobiernos que tenemos, qué pasa que en nuestra ciudad tenemos este intendente y cómo se van reacomodando los espacios políticos, porque creo que las últimas semanas tuvieron mucho impacto y en La Plata aún más, ¿no? Por los vacíos y... Sí, ahí que vos justamente mencionabas estas tensiones dentro del kirchnerismo, del espacio que el gobierno saliente, también da para mencionar que hace muy pocas horas el movimiento Evita se fue del Frente por la Victoria, rompieron con el Frente por la Victoria en su bloque de diputados. Así que también, eso, ¿no? Fuerte. Así que eso también habla de las tensiones, digamos, de adentro y de cómo están en un caos, decadencia y demás. Hay mucha incertidumbre respecto al tema, ya lo vamos a estar analizando. También nos vienen a visitar y vienen a tocar un acústico Humano Siempre, es una banda amiga, bericense, de rock chabón. No sé, Josefina después nos va a precisar a ver que estamos con las nuevas categorías aprendiendo. Por supuesto también tenemos la columna rockera, ¿cómo la vamos a llamar? De Josefina. Sí, puede ser la columna rockera. Hoy por lo menos vamos a charlar un poco de lo que tiene que ver con el rock y pensando empezar a sumergirnos un poco en lo que nos ofrece el mundo del rock desde lo que uno pueda analizar. Y hoy vamos a estar tratando un poquito a ver qué nos ofrece el análisis sobre el territorio, el espacio urbano y la música. Interesante. Interesante porque tenemos la columna, el análisis científico podemos decir, y al toque tenemos el acústico. Así que... Sí. Teoría y práctica. Vamos a estar hablando también con Roberto Cipriano, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, por un caso que hubo esta semana que por suerte tuvo bastante repercusión en los medios, que fue después de un aparente intento de fuga en un instituto de menores de acá de La Plata. Los chicos que se fueron recapturados y ahí se dio una serie de, digamos, torturas y abusos de poder por parte de las autoridades del instituto que la Comisión por la Memoria denunció. Él es el presidente del Comité contra la Tortura. Bien, que es parte de la Comisión por la Memoria. Es parte de la Comisión por la Memoria, así es. Bien, bueno, tenemos un programón, vamos a decirlo así. Nos faltan las vías de comunicación, tenemos el Facebook, el Twitter, el teléfono. Sí. ¿Qué? Si querés que te atienda el Tigre de Mar, tenés que llamar al 451-6917. Y si escribís al Twitter a Baldosa Floja LP, te atiende a Moretti. Respondo. Así que vos decidís. ¿Y el Facebook? El Facebook es Baldosa Floja. Bueno, no sé quién nos está administrando, Le tenemos que mandar un fuerte abrazo. Vamos a decir que ahí José tiene que administrar, porque aunque faltes acá en Radio Nota, se labura. Así que si querés que te atienda José, escribí al Facebook, a Baldosa Floja. Y también le mandamos un fuerte abrazo al padre de Licha, que lo acaban de operar. Y también al padre Josefina. También no sé si te lo está escuchando. Sí, estaba ahí preparando los auriculares en la clínica para escucharnos, así que le mandamos un beso. Le mandamos un beso, un abrazo, que se reponga. Y que se porte bien. Que se porte bien. Vamos a dedicarle el programa a ellos dos. Sí. El padre de Licha, estoy buscando el nombre, perdón, porque... Carlos, acá no me acordaba. El Licha también nos está escuchando seguramente. Les pedimos que nos manden mensajes, que, bueno, nos adelanten sus temas para las próximas columnas, que de economía ya hay algo que tenemos en agenda, como son los tarifazos, que vamos a hacer un informe especial sobre los tarifazos en la ciudad de La Plata. En la región ya lo hemos abordado, pero es uno de los temas que más preocupa y que más... se quejan los usuarios y también los platenses y los sectores populares. Tiene que ver con lo que yo planteaba en la editorial, este desgaste económico del gobierno que, por esta compleja situación en la cual el kirchnerismo está muy golpeado, no lo logra capitalizar nadie y no lo logra cuestionar con fuerza en ningún espacio político. Ese va a ser un tema de análisis que yo ya me anoto, me gusta. Con el hecho nos gusta hacer números, cuentas. Siempre nos dicen, somos medios ñoños, pero lo vamos a trabajar. Bien. Por otra parte, vamos a estar hablando un poco de las cuestiones que van a estar pasando este fin de semana puntualmente. Después de la vigilia del 25 de junio, a partir de lo que sería una jornada para recordar a Darío y Maxi y toda la tradición de lucha piquetera, va a haber una jornada con eventos, con actividades para niños, talleres, serigrafía, muestra de publicaciones, teatro, bandas, radio abierta. Y después, bueno, a la noche se realiza la característica marcha de antorchas, desde la estación hasta el puente Pueyrredón. Y después, al día siguiente, se realiza esta movilización. Distintas personalidades de los derechos humanos estuvieron hablando del tema y en ese sentido vamos a hablar con Nora Cortiñas para que nos cuente un poco cómo viene la cuestión, qué expectativas tiene para los 14 años y un poco cómo viene la movilización también. Nora, ¿estás por ahí? No está. No, se cortó. Bueno. Yo mientras cuento una anécdota, ¿sabes qué? Siempre tengo. Aparece como una caja de anécdotas, ¿viste? Que te saca una de la galera. Capaz que por acá alguno se acuerda, pero Darío estuvo, no sé si fue en 2 semanas o 3 semanas antes, dando una charla en económicas, ¿no? Contando la experiencia de los movimientos de trabajadores desocupados, piqueteros, en económicas, que ustedes saben, imagínense lo que es medio raro que un piquetero del movimiento de trabajadores desocupados uh-huh. esté dando una charla, y bueno, quien organiza la charla, el MUESE, no lo puedo dejar de decir, donde yo militaba. La verdad que algunos de mis compañeros, yo en ese momento no había ingresado a la facultad, ¿no? Yo ingresé en el año 2003, esto fue en el año 2002, lo trataron, charlaron con él, y la verdad que fue un militante ejemplar, ¿no? Y así es que, de alguna manera, dio la vida por Maxi, por otro compañero. Y es por eso que los jóvenes y los jóvenes militantes y los que son de mi generación, de nuestra generación, nos sentimos muy identificados, ¿no? Con esa fecha, con él, con ese ejemplo. Sí, la verdad que ir al puente tiene mucha mística. Es realmente un momento distinto del año, un tipo de reivindicación distinta. Así que, por lo pronto, invitamos a ir. A concentrar en la estación de trenes el sábado a las... El sábado se sale acá a las 5 de la tarde, si no me equivoco, hay una jornada con bandas hasta la noche, bueno, la vigilia tradicional. Y al otro día es la marcha, que si no me equivoco es a las 11, que es, yo creo que este año, es domingo, ¿no? A veces los domingos cuesta más, pero este año al no, pero haber un gobierno... No, pero que sea un sábado de la noche está muy bien, a veces te cae en la semana y es complicado para la gente que labura ir. Es verdad, pero quería dar un dato, por lo menos una apreciación por mi parte, que al encontrarnos en un contexto político muy, muy particular, ¿no? Donde la derecha es gobierno, está empoderada, creo que mucha más gente, mucho más militantes, mucho más jóvenes van a ir al puente. Como un acto de resistencia, ¿no? Que por lo que implicó esa fecha, por lo que implicó Darío y por lo que implica el gobierno macrista. Ojalá que también sea un acto unitario, ¿no? Porque muchas veces muchos actos fueron divididos con las fuerzas kirchneristas, que algunas de esas fuerzas kirchneristas estuvieron allá en el 2002, pues tienen un origen piquetero. Así que ojalá que el acto del domingo se vea en grande, que pueda contener a aquellos que quieran expresar la conmemoración de esa fecha a Darío y a Maxi, también la resistencia al gobierno. Sí, también lo que está muy bueno de esta semana cuando se viene el 26 de junio es también todas las actividades que se dan en la ciudad antes de ir al puente, a las charlas, a las jornadas, a las proyecciones de documentales. Así que también invitamos a que la gente se acerque a Olga Vázquez este viernes porque va a haber una charla a las 5 de la tarde y después se proyecta el documental La Dignidad Rebelde. Bien, vamos a un temita musical mientras seguimos tratando de restablecer la comunicación con Nora. Del misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat. Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este Circo Beat. Circo Beat. dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la... va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama. Y se me desdibuja en el futuro y junio me arde rojo aquí en la espalda. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Junio. Junio. Arde. Arde. Rojo. Rojo. Segundo bloque de Baldosa Floja, volvemos. Son las 8:30 ya. Se nos fue un bloque muy largo, ¿no? Tuvimos, sí. Arrancamos con muchos temas. Bueno, lamentablemente no nos pudimos comunicar con Norita Cortiñas. Les recordamos que se cumplen 14 años de la masacre de Avellaneda y queríamos hablar con ella para que nos cuente puntualmente sobre su pedido que hizo junto a Alberto Santillán para que se reabra la causa, ¿no? Recordemos que están condenados presos los autores materiales, pero sin duda fue una causa de alto impacto político y con responsables políticos, ¿no? Me refiero a Eduardo Duhalde, presidente en aquel momento. Todavía sigue la exigencia, el pedido de justicia y la condena popular, que es importante, pero no alcanza. No nos pudimos comunicar, lamentablemente quedará para otra oportunidad. Seguiremos hablando del tema. El sábado recordemos que es la vigilia y el domingo la movilización. Pero bueno, pasado ese tema, nos introducimos en las temáticas locales, en las problemáticas locales, y tenemos preparada una noticia que Malena a continuación va a desarrollar. Mirá cómo me pasó la pelota. Sí, acá en la ciudad, en estos días, ocurrió un hecho que trascendió bastante, que fue la denuncia penal que llevó a cabo la Comisión por la Memoria para que se investigue la responsabilidad penal del subdirector y de asistentes de menor rango, digamos, en el Centro de Menores Copa, es decir, un instituto de menores que está ubicado en la localidad de Abasto, acá en La Plata, Pero lo que sucedió es que aparentemente hubo un intento de fuga de aproximadamente 7 chicos que cuando los encontraron, los subieron a la camioneta, los llevaron de vuelta al instituto y en ese momento, digamos desde la persecución hasta cuando los agarran y cuando los reintroducen en el centro, hubo desde abusos de poder hasta amenazas con armas de fuego, amenazas verbales, golpes. Una captura ilegal, digamos, en el momento de que los agarran y después, un accionar ilegal al momento de reingresarlos. Así que la Comisión por la Memoria denunció penalmente este hecho y vamos a estar hablando con Roberto Cipriano para que nos cuente cómo fue el vínculo de la Comisión por la Memoria con este hecho. ¿Estas personas son integrantes del servicio penitenciario? ¿Depende este centro de menores? ¿De quién depende del servicio penitenciario o depende de quién depende? ¿De un ministerio? Claro, por lo que yo tengo entendido, estos espacios dependen de lo que son las secretarías de desarrollo social. De desarrollo social, pero igualmente, esto seguramente lo vamos a estar hablando después, porque los institutos de menores de alguna manera se relacionan mucho con lo que son los penales de adultos. Digamos, comparten muchas lógicas de violencia y muchas lógicas de tratamiento que se pueden asemejar a lo que es el encierro para personas mayores de edad. Digamos, la particularidad con institutos de menores es que los pibes siguen siendo menores de edad y por ende legalmente deberían tener un trato distinto que apueste a que ese pibe tenga una alternativa de vida distinta, pero en los hechos un pibe que sale de un instituto de menores es muy probable que vuelva a delinquir porque justamente cae con todas esas marcas del encierro y además se le suma que vuelve al mismo contexto que lo llevó a delinquir entre otras dificultades, digamos. Pero sí, el incidente llegó a diarios locales, así que es algo realmente nuevo porque también en el cotidiano no vemos que estas situaciones estén en los diarios o estén en la tele, salvo que sea por una cuestión más espectacular, digamos, de hechos violentos o fugas, digamos, recapturas. Eso también es lo que hace un poco que se levante, pero después no vemos lo que es la violencia estructural. Recordemos que este centro de detención es uno de los más importantes de la provincia, ¿no? Porque no solamente comprende al radio del Gran La Plata, sino que son derivados casos, digamos, del interior de la provincia de Buenos Aires. No hay muchos centros de este tipo, que lamentablemente debería tener otro rol, pero parecen como un preingreso o tiene un régimen similar a la cárcel. En este caso queda en Abasto, casi al límite de la Ruta 2, una zona desconocida por muchos platenses, por la 520, la 520 al fondo, y ha sido grave, pero yo, Male, no estoy tan de acuerdo que tuvo mucha repercusión, hasta por ahí nomás, quizá, desde acá por supuesto siempre se le da aire a estos casos y nos interesan, pero no sé si le importa a muchos, ¿no? A mí me da miedo que se instale, no por esto, sino por la vuelta al discurso de la seguridad, la persecución sobre un estereotipo negativo de la juventud. Claro, sí, en los hechos, digamos, es una noticia que ha circulado en los diarios de gran tirada en la ciudad, pero el tema es desde dónde se aborda esa noticia, digamos, más desde el espectáculo que es que se fugaron, los agarraron, viste, como toda esa persecución que vende, pero, digamos, como, bueno, la policía está salvando el mundo porque, mirá, impiden que los chicos se fuguen, pero la noticia está, digamos, que es... pocas veces aparece el Instituto de Menores en lo que son los diarios. Pero sí, hablando de la policía, también esta semana fue interesante porque el concejal del Frente Renovador, José Arteaga, le solicitó a los ministros de Seguridad de la Nación, a Patricia Bullrich y a Cristian Ritondo en la provincia, que vuelva a la gendarmería para que patrulle coordinadamente con la policía local en la ciudad para impedir delitos callejeros. Así que también es interesante para pensar cómo viene la mano dura en la ciudad. Y la peligrosidad, digamos, que conllevan o que envuelven esos discursos en donde hay una gran linealidad entre ser joven y ser delincuente, ¿no? Generalmente se asocia el delito callejero a un estereotipo de joven y que es el que no tiene nada más que hacer que estar en la calle y delinquir. Y si uno mira las estadísticas, digamos, y empieza a a desentrañar un poco la cuestión, va a ver que la mayoría de los delitos callejeros son realizados no por menores, sino por personas adultas. Entonces, digamos, darle aire, darle lugar también a estas noticias implica un poco dar la vuelta a esos discursos que una vez más, digamos, llevan a pensar al joven en ese lugar de delincuente y tan estereotipado. Y cómo también la política responde a ese discurso y a ese estereotipo instalado, y se diseña política pública en ese sentido, ¿no? Se empieza a pensar qué hacer con la gendarmería, a quién poner en las calles, de la mano de un cierto tipo de estereotipo en torno a lo juvenil. La verdad que es un debate y una tensión permanente, ¿no? Por momentos uno piensa que avanza, que se logra discutir de otra manera, por momentos retrocede. Este contexto político, la verdad que no facilita nada. Pero vamos a seguir de baldosa floja discutiendo, aportando nuestra visión, ¿no? Y dando el debate de cara a la sociedad. Pero ahora nos vamos a un tema. Lamentablemente no tuvimos suerte con el llamado. Vamos a seguir hoy intentando. Hoy es el peor día del mundo. Sí, hoy es el día de que no nos pueden atender, Pero, es cuando falta José que pasa esto. Es cuando, porque falta José. Pero le ponemos optimismo, buena cara y nos vamos a escuchar buena música. Así te quería encontrar así. Sin ropa, en mi hablada. Voy a roer tu cuello y a jugar a que soy la cura a todo tu mal. Ciudad desnuda, casi un desierto, todos durmiendo y algunas camas que esperan al conquistador, a la reina, que amando se vuelvan un ser inmortal. Imaginarte es lujuria. Sol, infierno, placer, invierno, tu frío me apura a llegar. A todo tu mal. Sencillamente lo decimos con humildad, nosotros no tenemos una gran perspectiva hacia adelante en cuanto a nosotros como respuesta. Creemos que la única respuesta que podemos dar a la crisis esta es seguir peleando, seguir construyendo organización, porque bueno, lo que existe hoy es muy incipiente, más allá de que el movimiento piquetero sea uno de los que están encabezando la lucha hoy en Argentina. Creemos que tenemos que seguir construyendo el poder, porque creo que apuntamos a eso. Y que bueno, repito, el tema de la unidad para nosotros es fundamental. Junio. Arde. Rojo. Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. Menos cuarto de la noche, estamos saliendo a un tercer bloque de Baldosa Floja. Creo que está medio frío el estudio de Radio Nauta, no sé si soy yo que me estoy enfermando o acá está medio para... Las dos cosas, creo. Está sí. Fresquito, se siente la humedad del día. Yo me traje un rollo de papel higiénico porque no sabía dónde comprar pañuelitos, pero me di cuenta que perdí la magia. Hubo un tiempo que duró más o menos 4 años que se cortó cuando ganó Macri, en el cual me enfermaba una vez al año. Esa vez que me enfermaba me moría, estaba como una semana en cama, pero solamente una vez, y ahora me estoy enfermando una vez por mes, pero poco. ¿Cómo una vez por mes? Mucho. Sí, ¿viste? No sé qué. Nos bajaron las defensas a pleno con Macri. Te afecta subjetivamente en todos los sentidos. Pero bueno, basta de cháchara. Vamos a estar comentando algunas de las noticias que sucedieron esta semana, empezando por un corte que hubo en calle 7 ayer de los vendedores ambulantes para que los dejen trabajar. Recordemos que este es un conflicto que viene hace bastante. Puntualmente, en abril, la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de acá de La Plata ya había avisado que iba a empezar a hacer operativos para erradicar los puestos de venta ambulante en la ciudad, y que iba a empezar justamente por la avenida 7, que va desde la parte que va desde Plaza Italia hasta Plaza Rocha, y después bueno, iba a seguir haciendo controles en el resto de la ciudad, pero arrancando por esa parte que tiene, digamos, una concentración importante de venta de ropa, uh-huh, verdura, fruta, juguetes. La verdad es que se puede encontrar de todo por esa zona. Y por ahí un poco de datos duros, que son lo que nos gustan en Baldosa Floja. Sabemos que en la ciudad hay más o menos 2.000 vendedores ambulantes que ofrecen distintas mercancías. Y por ahí, para contextualizar, lo que dice el gobierno actual sobre esta situación es que la prioridad del municipio es recuperar el espacio público que ha sido tomado, o sea, textualmente, ha sido tomado por un grupo de vendedores atentando contra los comerciales que alquilan su local, pagan sus impuestos y contratan empleados. Es decir, este accionar también viene un poco de la mano con la postura de estos comerciantes que dicen, che, yo estoy en 7 pagando un alquiler y viene un tipo y se pone una mesa y se pone a vender. Así que eso es lo que dijo el titular del Control Ciudadano, que es Roberto Di Gracia, y también dijo que iban a continuar con estos operativos sorpresa, que es cuando va la policía y directamente les roba la mercadería a los vendedores y los echa de calle 7, que iban a continuar con estos operativos sorpresa para reordenar la ciudad. Así que... Polémico, ¿no? Sí. Porque es discutible, por supuesto, que los comerciantes se quejan, pero... Falta trabajo. Si hubiera trabajo, ninguno de esos vendedores ambulantes estaría todo el día pasando frío en la calle. Creo que se las rebuscan y bueno, tienen que sobrevivir. Y se nota que creció mucho la venta ambulante, ¿no? La falta de laburo, bueno, cada uno se la rebusca y hace lo que puede. Sí, lo que decían los vendedores cuando cortaron la calle era que justamente lo que están pidiendo es trabajo y que incluso estaban dispuestos a negociar, digamos. Si existía la posibilidad de tener un trabajo en blanco que sea garantizado por la municipalidad, no tenían ningún tipo de problema en levantar el puesto en 7 y ponerse a trabajar con un salario mes por mes. Yo te pongo ante una anécdota vinculada a los simulantes. De la caja de anécdotas. Podemos hacer una columna que se llame Caja de anécdotas. Sí, historias de Amoretti. Las aventuras de Amoretti. Sí, algunas me da vergüenza contarlas. Pero mirá, Josefina capaz que se acuerda, año 97 hubo un conflicto muy grande con los vendedores ambulantes que históricamente resistieron, ¿eh? Tienen una historia de organización. La policía los reprimió con la caballería y gases lacrimógenos. Yo me acuerdo porque estaba en el colegio pleno centro y en mi escuela yo terminé en el piso por los gases lacrimógenos y entraron los vendedores ambulantes y atrás entraron los caballos a la escuela. Una imagen de película, un delirio. Y fue con una represión con helicópteros. Una cosa delirante, wow. Lo pueden buscar. No me acuerdo exactamente, fue en el año 97, porque estaba en séptimo grado. Pero persiguieron a los vendedores ambulantes, que eran los que resistían al lado del viejo Humanidades, ¿no? Por calle 48. Así que hay mucha historia, que se organizan los vendedores ambulantes. Por supuesto que trabajo es lo que falta y es la problemática que hace que mucha gente salga a la calle a vender lo que sea para sobrevivir y para parar la olla, ¿no? Sí, por ahí. También para sumar a lo que son estos datos, un informe que se presentó recientemente por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, dijo que acá La Plata es la quinta ciudad del país con mayor cantidad de puestos que son considerados ilegales y que en marzo se contaron 12 saladitas que son que viene también de la salada, digamos, como esas distribuciones de todo un poco, con más o menos 2.000 manteros que están diariamente recorriendo las calles de esta ciudad. Y que hay que tener en cuenta que de marzo hasta ahora, con el contexto de ajuste, esa cantidad de gente creció. Así que, por lo pronto, después del corte que se hizo ayer, algunos de los referentes del corte fueron recibidos por funcionarios de la municipalidad que les dijeron, les prometieron, habrán que ver si se cumple, que iban a suspender los controles por un tiempo, aunque, bueno, luego Di Gracia salió a decir que iban a seguir, así que ahí quedó, digamos, un poco confuso. Pero bueno, lo que no les garantizaron ni lo que no salieron a decir nada es qué va a pasar con aquellas familias que de repente no tengan este ingreso que genera diariamente estar en la calle vendiendo algo. Yo tengo otra noticia vinculada a este tema, no exactamente a los vendedores ambulantes, pero sí se está generando un debate en Villa Elvira, que hace recordar a un debate medio noventista de La Plata respecto a los hipermercados. Bueno, resulta que hay un nuevo supermercado que intenta el supermercado Día, ¿no? Que está muy se especializa en ventas de productos baratos, es muy competitivo para determinadas zonas y barrios que está extendiendo a la Argentina. Es una empresa importante. Bueno, quiere instalar uno de sus locales, sus mega locales en 120 y 80. Bueno, los vecinos, por supuesto. Los comerciantes, ¿no? Los vecinos comerciantes están muy preocupados y salió a hablar el titular de la Unión de Autoservicios, Supermercados, Polirruros y Afines, que es la sigla UGMA, a plantear su rechazo, su cuestionamiento. Y él habla de más de 200 locales comerciales que están en contra, que no podrían competir bajo ningún punto de vista con este hipermercado en una situación que se vuelve más sensible porque cayeron las ventas. La verdad que el salario real y el ajuste se siente, el incremento de tarifas, el incremento generalizado de precios, y eso plantea una discusión, creo que, para los vecinos de Villa Elvira y, bueno, para una gran parte de la población de La Plata. Veremos qué sucede. Yo decía que tiene que ver con, o por lo menos yo recuerdo los debates de los 90, cuando venía, primero vino Carrefour, ¿no? Y después vino Walmart, y se planteaban. Bueno, es un ejemplo concreto de los llamados a las inversiones y a las submega empresas de este gobierno que prometen inversiones, trabajo, etcétera, pero en este caso concretamente sería el cierre de pequeños comercios de los cuales viven muchas familias. Sí, por otra parte, de la mano con la pata más cultural del programa, si se quiere, no queríamos dejar de comentar el llamado de Vidal a Milo Loquet, este artista muy conocido, lo conocerán, que es un tipo muy de moda, que tapó un mural que había hecho Pablo Motta en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. Fue un hecho que acá en la radio se habló, no nos queríamos quedar afuera de esto, porque lo que sucedió fue que lo que hizo la provincia fue directamente tapar el mural de Pablo Motta, que estaba ahí en la pared de la biblioteca, que era una chica leyendo un libro en una hamaca paraguaya, también había algunas otras cosas, árboles, soles. Y Y lo taparon por este artista que es un artista muy de moda, que hace un arte bastante como geométrico, ¿viste? Como esas cuestiones así medio abstractas, medio como... Bueno, que es distinto, que es lo que está de moda, digamos, y que también son las obras que están decorando hoy día las estaciones del subte ahí en Capital Federal, la entrada del shopping Abasto. Hace poco este artista abrió su propio bar, digamos, es como otro palo, y que también habla un poco de la concepción cultural que tiene Vidal, y también habla de la poca ética de este artista para tapar el mural de otro artista y poner un mural él, digamos. Y más que pared de sobra, ¿no? No es que no hay lugar. Tal cual, pero aparte habla un poco de cómo también es un espacio de disputa a las paredes de la ciudad para expresar y para ver qué dicen los platenses, ¿no? A partir de sus grafitis, de sus pinturas, de sus diversas expresiones artísticas. Es una muestra más también del gobierno actual, es un gesto, digo, se puede leer un montón de cosas allí. Sí, estoy de acuerdo con que por más de que las paredes sobran, es una disputa de bueno, el... ¿Qué tiene que decir la Biblioteca Central? Lo que dijo Pablo Mota, que es el artista al cual le taparon su mural, fue: entiendo que lo que están haciendo es un cambio estructural, total. Todo lo que refiera a lo anterior tiene que desaparecer. No importa si se cruzan con un mural, con un músico, lo eliminan. Eso es lo que dijo y uh-huh. es, creo que en lo cultural se ve mucho en lo que es, digamos, la estética del PRO, que no, digamos, no dialoga demasiado con otras cuestiones que no sean como una cultura más bien elitista, si se quiere. Sí, porque así ya que... ni siquiera es una reconstrucción o una resignificación de lo existente, es un borramiento, digamos, ¿no? Es lo que... Es fuerte. Nos están ganando las paredes. Pero hay mucha... Me parece que el ámbito de la cultura, y particularmente en La Plata, es un espacio adverso para ellos, ¿no? Hay un nivel de organización, de resistencia y de participación interesante, que creo que es una fortaleza, por lo menos, de los espacios que nos vinculamos, de los espacios populares, que le van a dar batalla. Sí, esperemos. Sí, la verdad que sería una pena que alguien le escrache el mural nuevo, por ejemplo. Ay, qué feo, Malena, por favor. Bueno, déjeme ser un poco políticamente correcta, loco, son las 9 de la noche. Perfecto, no, es el horario y además la sinceridad que nos caracteriza de este programa. Si te parece, Tigre, nos vamos a un tema musical y ya pronto viene la columna de Josefina y por ahí están llegando y están dando vuelta a nuestros invitados. Aferrado hacia mí. jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radionauta 106.3. Por todas las veces que dije, Diosito, si sos honesta, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. A lo mejor es una flor cortada de pimpollo, una promesa dicha sin pensar. Tocar. Con todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. A lo mejor es un camión chocando en tus columnas, es mi suerte y me vino a buscar. A lo mejor el pibe nunca aprende a andar en bici, no lo empuje, no sabe frenar. Si saco de esta, a lo mejor me tiene que tocar. Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre rojo en las veredas, con una flor abierta a sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero. Y el pecho es lo que me dieron al mar. Y en el corazón. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada. Que me abra por la noche algún sendero. Para que vuelva mi vida enamorada. Nosotros saben que los reclamos que hacemos los hacemos por los planes y que en este momento el gobierno tiene pensado cortarlos definitivamente y que, bueno, nosotros vamos a seguir dando pelea. Parece ser que en esta no hay vuelta atrás y, bueno, vamos a tratar de dar el todo por el todo con los planes estos que nos están permitiendo desarrollarnos en nuestro barrio, organizarnos y pelear y por lo menos que tengan un plato para comer nuestros hijos. Junio. Arde. Rojo. Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Noche y más en punto que nunca, estamos arrancando la segunda parte del programa, que esta vez va a contar con su columna de rock, su nueva columna, y más tarde van a tocar los chicos de Humano Siempre, que ya están del otro lado ahí preparando un poco las cuestiones de sonido. Están montando un mega recital. vamos a tener un recital con mucho sonido, con muchos instrumentos, así que más tarde vamos a estar escuchando un poco y vamos a estar entrevistando, pero ahora vamos a tener nuestra columna de la mano de nuestra invitada de hoy, Josefina, que igual hoy estuvo participando en todo el programa, algo que es nuevo y que la hace una columnista distinta, vamos a decirlo así. Hoy tuve el privilegio de ocupar el tercer micrófono por algunas cortitas intervenciones. No, pero ya te anotamos para cuando falta alguien, Josefina. Creo que en algún momento Licha quizás también lo hizo, pero bueno, ahora le están disputando su lugar. Así que, claro. O sea que estamos hablando tanto de disputas últimamente hasta se disputa el tercer micrófono. Es así, Rebeca, te distraes un segundo y alguien ocupó tu silla. Claro, viste, entre el rock y economía siempre el rock es más divertido. Le mandamos un abrazo a Licha y a Carlos que se mejore. Bueno, y también otro saludo a tu papá, que nos está escuchando, sí, seguro. Sí, que me está escuchando y que se esté comportando. ¿Le gusta el rock a tu papá? Sí, mi papá es un fiel seguidor del rock platense. Ah, no de las mismas bandas que yo, pero bueno, comparto muchas opiniones y muchas discusiones acaloradas con vino y cerveza de por medio, hablando sobre el tema. Un capo total. El primer recital, creo que lo que conté la otra vez, pero el primer recital que fui en mi vida fui de la mano de mi padre y dos amigos. ¿A qué banda era? A Guasones. Ah, es verdad, lo habías dicho. Y bueno, mi papá también comparte gusto por Guasones, algo compartía. Mirá qué capo. Para hoy, ¿qué tenemos en esta nueva columna? Bueno, en esta columna de rock científico, como dijo Lea recién, agregó la palabra científica. Siempre queda bien. Siempre queda bien. No sé, me suena científico del palo, como rock científico, ¿no? Le da un poco más de cientificidad al rock. Hoy vamos a empezar comentando un poco un evento que tuvo lugar hace unos días en la ciudad, específicamente el domingo 12 de junio. Hubo un evento en la plazoleta de la Noche de los Lápices, ahí enfrente de Pura Vida, enfrente del edificio central de la Facultad de Bellas Artes. Al calor de lo que fue el festejo por los 10 años de vida de una banda de rock platense llamada Se va el camello, la banda decidió festejar este aniversario presentando lo que fue el primer audiovisual independiente de la banda, de la mano de una productora también independiente llamada Índigo, que me parecía interesante resaltar que los muchachos que integran Índigo se definen como un colectivo de experimentos video-audio perceptivos, que creo que lo define un poco mejor que lo que yo dije, que es una productora simplemente. Así que los integrantes de la banda Se va el camello junto a la productora Índigo armaron un video y decidieron presentarlo en un evento que tuvo lugar, como digo, en esta plazoleta el domingo 12 de junio. Vamos a contextualizar un poco de quiénes son Se va el camello, más allá de los integrantes que forman parte de la banda. Decir que es una banda que en sus principios estaba muy pegada a Don Lunfardo y el señor Otario. Eran adolescentes que seguían a esta banda y tenían un estilo muy similar, y que con los años, como nos pasa a todos, fueron creciendo, madurando y despegando un poco de este estilo, pero siempre conservando más la mítica o la mística barrial alrededor del rock. Fue una banda que sufrió muchos cambios en sus integrantes, obviamente una década no es poco, para conservar la estabilidad, y algunos de sus integrantes son los que hoy conforman, por un lado, otra banda llamada Sueño de Pescado y otra banda llamada Cruzando el Charco, para decir que gente que desprendió de esa banda después pudo armar también sus microemprendimientos y sus bandas propias. La Cruzando el Charco la conozco. Sí, yo iba a decir lo mismo. De las que nombraste, pero es la única que conozco y que vi que tocaban en periodismo, en el teatro bar. Sí, Sueño de Pescado es un poquito más joven que Cruzando el Charco, pero Sueño de Pescado la representa en la voz principal Manuel Rodríguez, que fue el ex cantante de Se va el camello, que no nos vamos a meter en ese terreno complicado, pero que su salida de esa banda no fue de la mejor manera, y pudo conformar su propia banda, Sueño de Pescado, que hoy tiene muchos seguidores locales, pero también es una banda que hoy está tocando en el circuito más de Córdoba, en Rosario, también en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Yo quiero saber por qué se fue mal. Cuestión de robo de temas, de lucha de egos. Y bueno, pasa en el rock, ¿no? Sí, y lo más loco es que el que hoy es el cantante de Se va el camello era un integrante más de esa banda, pero no era su voz principal. y hoy ocupa ese lugar. Así que bueno, será para repensar. Con la fama vienen peleas, ¿no? A mí me pasa que siempre se me ocurren preguntas muy idiotas en cuanto al rock, pero como que nunca me animo a preguntarle a la gente que labura de eso, digamos. Pero por ejemplo, no sé, me pregunto cómo es el tema de, por ejemplo, con la plata, si se la dividen a todos por igual por formar parte de la misma banda, o si se dividen según las referencias, por ejemplo, si bueno, que yo tenés una persona que es recontra conocida, que es la que más mueve, y esa persona teóricamente merece un poco más de plata. No sé, para mí se deben súper pelear por el tema de la referencia, sí, pero es mi prejuicio. Es un tema complicado. En general, las bandas que conozco, más que vienen del under y tienen una visión más horizontal o una pretensión de horizontalidad, en general dividen las pocas ganancias entre los miembros, y lo que sí tienen a un sueldo fijo son los denominados sesionistas. Mm. Por ejemplo, los vientos, el saxo, los trombones, las trompetas, que a veces la banda lleva, no son miembros estables de la banda, sino que son contratados para el día del show y se les paga por esa noche, digamos. O algún violín, o algún... Tenés que ser un muy buen músico, ¿no?, para ser sesionista. Sí, en general, claro, los sesionistas son músicos profesionales, digamos, que trabajan de eso y tocan para varias bandas al mismo tiempo y ganan su salario de esa manera, digamos, más desperdigada. Después, bueno, habrá que ver si hay alguna banda que funciona de otra manera. Las bandas más grandes, que ya son reconocidas a nivel nacional, digamos, sí tienen otros criterios de distribución económica. También ahí está la cuestión de los derechos, digamos, cuando una banda registra los temas, entonces esos temas suenan en las radios, Adaik y demás, bueno, ahí se lleva más plata, digamos, el que compuso la letra, el que compuso claro, la música. Claro, eso es lo que me pregunto, ponele, o sea, sé que hay bandas como, no sé, como Bersuit, en el que se terminó rompiendo por eso, por el tema de que Cordera tenía un montón de temas que después quería más plata y qué sé yo, igual después Bersuit los rescrachan, ¿no?, por Facebook a sí, Cordera, pero bueno, como que ahí decís, bueno, el chabón quiere tener más plata que los demás por tener más referencia, digamos. Sí, hay una cuestión a veces, es si los temas van a nombre de la banda o si los temas se inscriben a nombre del cantante, entonces... Ese es un tema, digamos, de discusión también, lo que tiene que ver con los derechos de los músicos y de cómo se escriben las letras. Últimamente hay un montón de seminarios. La gente del Instituto Nacional de la Música ha alargado muchos seminarios y cursos que tienen que ver con los derechos de los músicos y cómo se escriben los temas, las canciones, la música, se llena planillas y demás, para que el músico se empiece a empoderar y empiece a luchar también por sus derechos en ese sentido. Así que, bueno, volviendo un poco a Se va el camello, los muchachos decidieron organizar este evento el domingo 12 de junio, como dijimos, ahí en la plazoleta. Fue un evento que empezó aproximadamente a las 3-4 de la tarde. Básicamente fue como un mini festival en donde tocaron varias bandas amigas. Y por último se cerró presentando este video, este documental, que se llamó 10 años latiendo de más. 10 años ahí señalando la cantidad de años o de la existencia o el tiempo de existencia de la banda, y Latiendo de Más hace alusión al último disco de la banda, que se llama justamente Latiendo de Más, editado en el año 2014 y producido y masterizado por tipos bastante grosos y reconocidos en la escena, y se puede decir que fue uno de los discos que dejó muy bien parado a Se va el camello en la escena local y que les dio también un crecimiento y una impronta distinta en tanto musicalmente, el sonido, la producción y la masterización fue de una calidad muy buena. El video básicamente es muy interesante, dura aproximadamente media hora, ya está en las redes sociales ahí colgado, en YouTube también para los que los quieran ver. Lo podemos poner en Facebook. Lo podemos poner ahí para que lo miren. Y es muy interesante cómo está hecho, empieza mostrando algo que a mí me fascina, que es conocer un poco las condiciones materiales que hay detrás de una banda. Uh-huh. Entonces empieza mostrando una escena donde están los músicos comiendo, tomando algo. Todo esto obviamente que está impregnado por la productora, digamos, y por la visión de la productora. Tiene velocidades distintas, colores, imágenes. Es bastante variado e interesante. Y después recopila 4 temas de lo que fue una presentación en el Galpón de las Artes del año pasado, de Se va el camello, festejando también sus 10 años. Además, también muestra lo que fue un poco la cocina de ese show, intercalando cómo se fue construyendo la escenografía y alternando a cómo se iban armando lo que es todo el escenario y todo lo que implica hacer un show para una banda, todo lo que hay atrás de ese show, ¿no? Un poco en la cocina del espectáculo. Me parecía interesante comentar esto, sobre todo para pensar el lugar, ¿no? Lo que significa que la banda haya elegido para realizar el evento la plazoleta de la Noche de los Lápices. Fue una fecha bastante importante en el sentido de que, de lo que habíamos conversado la otra vez, veníamos con el inminente cierre del Bar Pura Vida, que bueno, en las últimas semanas tuvimos la novedad de que aparentemente se está resolviendo la cuestión de los papeles. Así que por un lado tenía que ver con resaltar esa movida y también estaba la gente de Pura Vida, pero también tiene que ver con qué significa esa plazoleta para la ciudad. Y en ese sentido me hacía la pregunta de cómo es esta relación entre lo que planteé un poco al comienzo, entre rock y territorio y rock y espacio. ¿Por qué los actores eligen determinados lugares para hacer sus presentaciones y no otros? ¿Cómo son las apropiaciones de esos espacios? Entonces, en este sentido, me parecía importante plantear que la relación entre la música y el territorio, o pensar esa vinculación, es algo que viene siendo desarrollado hace un tiempo. Hay muchos textos académicos que hablan de esto, tanto desde el palo más de las ciencias sociales como del palo de la musicología. Pero a mí me interesaba traer unas categorías que me resultaron importantes en el momento que yo arranqué pensando el tema y que, si quieren, se las comparto. Te iba a decir, Josefina, si antes de seguir, antes de las categorías, vamos a escuchar un tema de Ciudad del Camello, porque ahí el productor lo estuvo buscando. Hay más material, hay varios temas, pero acá elegí uno que, a ver, te digo el nombre, capaz que vos lo conocés. Mis cumbias y rock and rolls. Sí, un temazo de Se va el camello para después introducir el costado científico del rock. Perfecto. Toda la felicidad. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Volvemos a Baldosa Floja, 9:20 de la noche. Te recordamos que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo por teléfono al 451-6917, por WhatsApp al 221-670-5190. Ahí podés mandarnos audio, fotos, videos. Pronto haremos algún Snapchat, calculo. Podés escribirnos al Twitter, Radionauta FM o Baldosa Floja LP. La piloteé y... O al Facebook Baldosa Floja. Creo que no me olvidé de nada. Creo que tenemos que reducir un poco nuestras redes. No, si vos querés agregar Snapchat, que yo no sé ni cómo funciona. Sé que es algo de las fotos, ¿no? No. Sí. Es algo que se autodestruye. Ah, sí. No sé. Miren, yo no lo tengo muy en fino, pero tengo entendido que es una red social que se fue transformando, pero que nació para trampear. Porque los mensajes se borran solos. Mira, qué buen dato. Sí, datazo. Bueno, estábamos hablando de categorías científicas del rock. Sí, y en eso nos vamos a servir de los grandes aportes de un autor brasilero llamado José Magnani, que es doctor en antropología por la Universidad de San Pablo, que es un teórico muy interesante que nos da puntas para pensar un montón de cuestiones, y en general es él el que vincula estas dos grandes categorías, digamos, la práctica cultural con el espacio. O es él el que nos permite pensar este vínculo entre práctica cultural y espacio de una manera más estrecha. Y acá quería traer tres grandes categorías para empezar a pensar un poco en esta relación, como decía, del espacio y el rock. O por lo menos que a mí me sirvieron para empezar a pensar un poco en esto de la apropiación del espacio y qué pasa con algo que en la sociología o en las ciencias sociales es conocido como la territorialización de la música. Uh-huh. Así que la primera categoría que les quiero compartir, este autor José Magnani la denomina mancha, así como mancha de ropa, pero mancha. ¿Y qué dice de las manchas? Nos va a decir que son grandes áreas del espacio urbano que permiten delimitar y al mismo tiempo visibilizar una actividad o una práctica predominante. En ese sentido, el autor afirma que estas manchas construyen puntos de referencia para la práctica de determinadas actividades, que una mancha es visible y transmite cierta estabilidad. ¿Qué significa esto? Que es reconocida y frecuentada por un círculo amplio de usuarios. Y ahí, para bajar un poco la categoría a la escena local, ¿qué se imaginan si les digo mancha? Un lugar del espacio estable donde recorre y frecuenta un amplio círculo de usuarios. Yo imagino algo un poco desordenado, un poco sucio, con vasos de cerveza vacíos, que hace referencia al rock, a un espacio cultural, ¿no? Estoy pensando en la plazoleta, por supuesto, por tu ejemplo. Pero me parece, nunca lo había pensado, me parece una buena categoría. Asocio fácilmente la mancha con un espacio identificado con el rock platense. Ahora vamos a ver que a la plazoleta le tenemos reservada otra categoría. Ah, mirá, lo re, yo pensé que estaba entendiendo. Para, tiene que ver justamente con identificar estos espacios urbanos, pero lo que propone el autor con la categoría mancha es que allí el espacio es un poco más difuso, en tanto uno no podría identificar tan claramente dónde, cómo se delimita y quiénes hacen esa práctica. Entonces, una gran mancha en la ciudad de La Plata para mí sería la zona de la estación provincial, la vieja estación. Bien. Distintos bares, distintas personas circulando, pero uno no podría decir estas personas tienen un vínculo totalmente estrecho con este espacio y hacen rock acá. Pero sí que hay un público que frecuenta, que es bastante habitué, pero no termina de apropiarse estrechamente con ese espacio. Hay otras posibles, y eso queda a imaginación de Mañani, no pensó el rock platense, así que esto queda a imaginación de nosotros, pensar cuáles serían las otras manchas urbanas. Acá tenemos la banda que viene a ingresar en el próximo bloque, es una banda vericense. Le podemos preguntar a ver. Le podemos preguntar a ver si reconocen alguna especie de circuito dentro de Berisso donde podría decirse que hay una especie de mancha. ¿Y por qué dije que la plazoleta la tengo reservada para otra categoría? La segunda categoría que quería comentar, el autor la denomina pedazo. Así como un pedazo de pan, uh-huh. Pedazo. ¿Qué significa pedazo? ¿Qué se nos tentó, Malena? Me parece una mal pensada, te quiero decir bueno, eso. Imagínate cuando yo tengo que contar esto en algunas jornadas, ¿no? Con un montón de gente. Acá no hay tanta gente mirándome, al menos, por eso estoy más seria. ¿Qué significa esta categoría de pedazo para José Mañani? Él nos va a decir que también es un área, pero que justamente presenta una relación más estrecha entre el espacio y la práctica cultural, que es frecuentada por un círculo más reducido y más estable de personas, en el sentido de que allí la gente se conoce un poco más y se sabe quiénes van a ir a ese espacio. Más cerrado. Como más cerrado. Entonces, la relación que tiene ese grupo de personas con ese espacio es bastante más estrecha y a la vez más intensa. Entonces, yo tomé esta categoría para pensar dos lugares específicos. Uno es la plazoleta de la Noche de los Lápices, donde los muchachos de Seba el Camello organizaron este evento. Y la otra lugar que pensé que había que ver si hoy sigue estando como era antes, que es la placita, la plazoleta de del bar La Placita, Diagonal 77, 8:43. Antes, cuando yo era joven, la plazoleta de La Placita tenía un rol bastante parecido al que hoy tiene la otra plazoleta del bar Pura Vida, donde allí era normal ir simplemente a encontrarse con otros pares que también eran del palo del rock, no necesariamente tocaban bandas, pero sí se cantaban esas canciones, o estaba toda esta cultura del rock que trae aparejado el rock, más allá de que toque o no una banda. Malena, no sé si ubicás La Placita. Puede que no. Pero vos, José, frecuentabas La Placita. Claro, ¿no? Sí. La Placita, digamos, se conocía. Vamos a La Placita. Había un bar que se llamaba La Placita, pero era justamente ir a la plazoleta que estaba enfrente del bar. Que en donde en vez de sentabas en el bar a tomar una cerveza, te sentabas en esa plazoleta a tomarte una birra del kiosco. Y bueno, había otros del se respiraba un aire rockero, ¿verdad? Era un aire rockero. Y bueno, y hablando de que justo hoy lo operaron a mi viejo, el otro día le pregunté a mi papá sobre esto y le dije, ¿había antes en La Plata algún lugar que para vos sea como hoy es la plazoleta de Pura Vida? Y él me dijo, había una esquina donde si bien no tocaban bandas de rock, se juntaba mucha gente del palo y la gente que quería encontrar gente vinculada al mundo rockero iba ahí. ¿Dónde era esa esquina? Era en la puerta del bar Parlamento, que cerró hace poco. En el 751, sí. Y me dijo, adentro no era un bar rockero, estaba lejos de ser un bar rockero. Era un bar de café, más bien. Me dijo, pero afuera estaba la movida pesada del rock platense. ¿Mirá? Cuando no existía el indie, donde los seguidores del rock platense de los 70 iban con muñequeras con tachas, cinturones con tachas, drogas duras, todo ese ambiente se juntaba en esa esquina. En los 70, de hecho, fue un gran punto de resistencia durante los años de dictadura. Para traer un poco de mirá, de mirá historia, ese dato no lo sabía. O sea, el Parlamento es un bar histórico, he ido a... Tal cual. A mirar un partido de fútbol. Una lástima lo hayan cerrado. Lástima. Servían el café con leche en unos tazones como de sopa. Era como sí, que te tomabas medio litro de leche. Era increíble. Así que, bueno, esta categoría de pedazo nos sirve un poco para pensar estas dos plazoletas de la ciudad. Y por último, una categoría un poco más lavada, es la categoría de trayecto. Que para Mañani, un trayecto es un camino no aleatorio que realizan ciertos usuarios, en donde se articulan relaciones sociales, prácticas culturales y espacios urbanos. El trayecto no es ni un pedazo ni una mancha, es, digamos, una especie de circuito. Una continuidad. Lo que uno crea es una continuidad. Sin embargo, dice, los caminos son no aleatorios. Es decir, sabemos a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, y esos puntos que lo conectan están, de algún modo, elegidos, seleccionados, se interactúan entre ellos. ¿Y el ejemplo? ¿Cuál sea? Nadie se me ocurre. Es muy difícil. El ejemplo del trayecto. Olga Vázquez. Es más complicado. El ejemplo, yo en su momento identifiqué un trayecto, porque aparte estas categorías son dinámicas en el sentido de que esto va, se va modificando todo el tiempo. Para mí, un gran trayecto era un camino que había desde lo que era, lo que fue el viejo varieté hacia la zona de Plaza Rocha, digamos. Cierta gente que iba por las distintas horas de la noche girando, como quien dice, por esos puntos. Entonces, bueno, era su... O sea, creo que lo que caracteriza el trayecto es esto de que el camino es no aleatorio, digamos. Entonces había como una especie de lo que uno decía, ¿qué recorrido hacemos cuando salía tipo a la previa? Bueno, vamos acá, después vamos allá. Sí, depende de la hora, sí, haciendo más tarde. Depende de la hora, tal cual. Entonces me parecía importante comentar estas tres categorías de este autor brasilero para empezar a preguntarnos un poco acerca de la apropiación y reapropiación de determinados espacios. Y ahí yo tengo una especie de hipótesis o de premisa que funciona como hipótesis, que es pensar que las disputas de los actores o que lo que los distintos actores de este campo se disputan es esta apropiación y reapropiación de determinados espacios, y que esto tiene que ver con sus historias, o sea, esta disputa está ligada a su historia y también está ligada a los relatos acerca de la materialidad de las prácticas, acerca de la concreción de sus prácticas. Así que me parecía interesante empezar a pensar un poco en el rock y el territorio, para después seguir charlando un poco acerca de algo que introduje hace 15 días atrás, que fue pensar en la característica del rock platense a partir de la impronta del territorio. Es decir, ¿qué es lo platense del rock platense? ¿Qué características le da la ciudad a su rock? ¿Por qué el rock platense es lo que es? Y no pasó lo mismo con el circuito de rock cordobés o rosarino, que compartió también el auge con el platense. ¿Por qué los músicos se sienten identificados por eso, por ese componente platense? ¿Qué es la mística platense, lo mítico de lo platense? ¿Qué tiene que ver ahí la juventud, lo universitario? Esas eran algunas de las cosas que me parecía que estaba bueno empezar a preguntarnos. Sin duda son discusiones muy interesantes. Sin duda. Queda mucho para aprender y para seguir charlando, pero no quiero dejar de decir que la banda amiga que está preparándose para tocar, está ahí afuera con todos sus equipos, es de Berisso, ¿sí? Incorporamos La Plata y Gran La Plata. O Berisso, viste que Berisso tiene una identidad muy fuerte. Ellos son berisenses y es una banda de rock muy buena, por cierto, que ya nos ha visitado. Así que quedan tus preguntas, queda tu recorrido, los conceptos que lo vamos incorporando. Nos vamos un tema y enseguida volvemos con Humano Siempre. Llegó la mañana y hay ganas de más. Que venga y me haga mal.

que bueno, este es uno de los temas que estamos escuchando. Bueno, y hoy vienen a tocar en vivo. Sí, bueno, ¿qué han hecho en estos meses entonces? Cuéntenos un poco. ¿Tocaron? ¿Por dónde estuvieron haciendo fechas? Vinimos en abril. Ah, en abril. Después de abril, ¿a dónde fuimos? Pará, qué pregunta complicada. Sí. A San Vicente. A San Vicente, claro, vinimos, promocionamos la fecha de San Vicente. Después fuimos a Santana Bar, a Ramos Mejía. Ah, Ramos Mejía. Y. Para venir a acercarte, pues no se te va a escuchar, sí, ¿eh? Sí, justo el más memorioso quedó lejos. El más memorioso es que quedó lejos del micrófono. Quedó lejos. Acá con mi amigo. Para que vean que somos unidos. En abril fue. Jules Pub en San Vicente. Ah, eso nos habían contado algo. Claro. Venía por ahí, después estuvimos en Ramos Mejía, Santana Bar. Claro. Rey Lagarto, acá en La Plata. Ramos Mejía La Matanza, ¿no? Es un. Uno de los barrios. Al oeste. Al oeste. Ahí, ¿cómo les fue ahí? Excelente. 10. Ahí se llena. Hay mucha gente por todos lados, entonces. Sí, ahí está la gente. Así, corta. Es así, en serio. A las 11 de la noche estaba lleno el lugar. La gente está parada, esperando, expectante por ver la banda. O sea, hay una cultura rock muy, muy visible, muy notoria. ¿Y ahí tocaron solos o con alguna otra banda? Con El Último Sol. El Último Sol. Una banda tributo de las tantas. A Cerati. Muy buena banda también. Mira, de paso les contamos, porque tenemos nuestra columnista rockera y venimos charlando hace tiempo en el programa respecto a los lugares para tocar, los estilos de las bandas, el rock y las bandas indie. Ahí nosotros identificamos ahí una discusión y sí. Ustedes son la banda de rock que tomamos como ejemplo de rock en serio. Con el ajite, con la mística y rock con todas las letras, sí, por supuesto, sí. Bericense, no platense, bericense, siempre decimos que el origen y la identidad bericense es muy fuerte. Así que hoy los esperábamos con ganas para tocar y nos gusta que tengan, que hayan traído los equipos, ¿no? Porque parece que va a sonar con potencia, le estamos poniendo muchas fichas. Sí, ¿no? Tranqui. Con ganas de escucharlos y de preguntarles también un poco, para corrernos un poco del cuadrado y de la ciudad de La Plata, si tiene algo que ver el estilo de ustedes como banda particular o se plantean alguna relación estrecha con Berizzo y el estilo de música que hacen, identifican alguna trayectoria similar dentro de Berizzo, se encuentran más identificados con bandas platenses. ¿Qué pregunta? Están pensando. No, es algo que charlamos bastante en los ensayos. Que dónde está Humanos, ¿no? ¿Dónde está sonando? ¿Qué sé yo? Por un lado somos una banda un poco cerrada en ese sentido porque fabricamos nuestra música, queremos que llegue al punto que necesita y muchas veces nos desconectamos de lo que está pasando en el circuito de La Plata, por ejemplo. No creo que haya mucho circuito en Berizzo. Las bandas de Berizzo tenemos que venir a La Plata a tocar. Es como para estar un poco en actividad, porque tampoco es un gran salto, me parece. Pero sí, como banda tenés que mostrar y bueno, es lo más próximo que tenemos. No sé, Humanos es una banda que tiene su composición propia, con referentes nacionales, internacionales, y... No sé, che, la verdad que no sé con qué está ligado, no me puedo dar cuenta. Bien, ¿y cómo se podrían definir ustedes más de la cuestión del estilo o qué clase de música hacen? Rock de trío con canciones que tienen un origen setentoso, pero siempre queriendo actualizar esa idea primitiva y lo que sale, no sé, lo dirá la gente, ¿no? Es todo un trabajo, para nosotros es todo un trabajo de cada ensayo, decir, che, ¿qué pasa con este tema? El acorde, el tempo, la forma de decir las frases, todo el tiempo trabajamos sobre la música. ¿Qué sale? No sabemos bien, pero tratamos de que nos cierre a los tres como para que podamos largar algo en lo que estemos convencidos, ¿no? Bueno, sale buena música, sí. Sale buena música y se nota que lo disfrutan y tienen buena onda. Así que estamos ansiosos por escucharlo. Si quieren, vale. Lo vamos presentando mientras se van acomodando, se van preparando. No, queremos escuchar un poco de qué va esto. Así que cuando quieran tema? Pueden tocar un primer tema. ¿Qué toca? El sigue. Vamos a hacer así. Bueno. Cuando quieran. Estás convencido que este es tu camino, sigue. Vives como sientes, aunque más te cueste, sigue. Somos los que chicos mostraron sus sueños eternos. Somos los que se muestran en su mundo creativo. Todo está dormido, no debemos perecer. Siempre habrá motivos para redescubrir tu amor. No se trata de hombres que anulan tu corazón. Solo pierdo el tiempo si no veo mis días hoy. Nada es tan profundo como este sentimiento que me da fuerzas para andar y andar. Si estás convencido que este es tu camino, sigue. Vives como sientes, sientes que eres libre, sigue. Somos los que chicos mostraron sus sueños eternos. Somos los que se muestran en su mundo creativo. Todo está dormido, no debemos perecer. Siempre habrá motivos para redescubrir tu amor. No se trata de hombres que anulan tu corazón. Solo pierdo el tiempo si no veo mi corazón. Nada es tan profundo como este sentimiento que me da fuerzas para andar y andar y andar y andar y andar. Muy bueno, la verdad que me encantó. Es en vivo es diferente. Gracias. Se nota, contagia un poco la energía y el ritmo que plantean. No se me animo a hacerle, no es que son muchas más preguntas, porque parece que a veces le estamos tomando examen, ¿no? Pero la verdad que queremos saber un poco cómo es la banda, cómo se llevan, cómo componen los temas, cómo los eligen. Y hoy vos hablabas, Gonzalo. Pato, perdón. Sí. Hablabas de las referencias, y bueno, estaría bueno si pueden contar un poco cuáles son las referencias que los inspiran, que los llevan a elegir los temas, que los motivan, cómo es la división de tareas dentro del trío. De eso nos pueden contar lo que quieran. Esas 16 preguntas que tengo que responder. Sí, las voy a intentar resumir. Creo que el punto de encuentro entre los tres es el rock. Como decía hoy Pato, de los 70. Después hay básicamente, por lo que a mí me respecta, doctor, sería el blues. Sin palabras difíciles, dijiste. Claro. Sí, hablemos tranquilo. Hablemos facilito, ¿no? Este es el rock, el blues, el folclore. Después, bueno, Gustavo también, el Pato. El rock, el folclore y el Gonzo, el rock de, y el flaco como mástil. Es un espinetiano. Sí. Luisito. Así que, en pocas palabras, sería eso lo que nos une y lo que nos formó. Y es donde, en el ámbito que nos movemos, a la hora de contestar qué es lo que hacemos, parte desde ahí y lo que aprecia la gente es se queda con un cachito de que me hizo pensar al folclore, me hizo pensar a una balada o a algo del Flaco o algo del Zeppelin, si se quiere. Ustedes habían incluido un homenaje al Flaco en el EP del disco. Person of Milk. Sí, exacto, el hombre de lata. Luego es algo que está sonando de fondo. Perdón, no tengo puesto. No tenés retorno. La cucaracha. No tengo la cucaracha. Que bueno, es así, ese es nuestro punto de encuentro y con eso laburamos. Y yo, según pude investigar, tienen un grupo de seguidores, tienen seguidores muy fieles, ¿no? Tenemos tres que nos siguen a todos lados. No, muchos más. Tenemos tres que nos siguen a todos lados. Son gente que nos apoya, amigos, y gente que nos va a ver. Esos que siempre te bancan la parada. Y hacen... No quiero nombrar porque siempre te falta alguno. Así que... qué sé yo, con un gracias a veces queda corto uno. Entonces, es así. Bueno, ¿quieren tocar otro tema? ¿Tenían algún otro preparado, elegido? Tocamos. Parece el mismo. ¿El Dar Más hacemos? Dale. Vamos a hacer un tema muy nuevo. Para la banda. Que se llama Dar Más. Polvo, pero sé que mirándome estás, sabiendo que daría solo para verme levantar. Levantar. Yeah. Aplausos y ovaciones. No, muy bueno y quería decirles que recuerdo de la otra entrevista que habíamos tenido acá en Radio Nauta, que habíamos tocado un poco de costado el tema de, digamos, la convivencia entre la banda y también sus vidas personales y sus laburos. Acá a la radio siempre suelen venir bandas que también están compuestas por estudiantes y le da una particularidad distinta, digamos, como más tiempo para dedicarle a la banda o para buscar fechas, digamos, y también al trabajar. Por ahí eso le da una característica distinta, así que por ahí preguntarles, digamos, cómo es esa convivencia, cómo se organizan con los tiempos, cómo es su organización en la vida cotidiana para llevar también adelante la banda. Venga, al fondo. Sí, somos todos, ¿no? Sí, somos tres trabajadores. Somos cómplices los tres. Somos cómplices los tres. Bueno, Xavi y Pato trabajan juntos y pertenecen, digamos, a la misma empresa, son sus propios dueños, digamos. Uh-huh. Tienen su responsabilidad, pero lo manejan de una manera diferente a la mía, por ejemplo, que soy un dependiente. Un trabajador dependiente. Pero bueno, claro, que trabajo haciendo turnos rotativos y demás. Tampoco me desagrada, digamos, lo que estudié en su momento, que hago mantenimiento. Uh-huh. Y todos tenemos mujer, hijos. Entonces los tiempos los acomodamos, por lo general tratamos de tener una constancia, digamos, semanal para ensayar, uh-huh, para juntarnos, donde no viene nadie, cosa que antes venía mucha gente a los ensayos, eran como mini recitales, uh-huh, y era nuestro único momento. Ah, entonces, que tenían, bueno, tenían fans, yo decía, tenían sí, razón. Sí, porque por lo general nos rodean siempre mucha gente amiga, entonces era muy muy muy típico que cada vez que hubiera un ensayo estuvieran todos ahí. Y bueno, hace un tiempo que estamos tratando de trabajarlo más más silenciosamente, digamos, entre los tres, utilizando ese tiempo tan preciado para nosotros para poder hacer lo que más sabemos hacer, que es música. Bien, ¿y la gente en sus trabajos, digamos, conoce la banda, les cuentan o es más algo de ustedes? Sí, conocen. Sí, lo que hacemos con la música es lo que hacemos con... en realidad lo llevamos todo el tiempo, entonces no es, uh-huh, algo que lo trabajamos como profesionales y que, che, bueno, me voy a trabajar, ¿y de qué trabajará? No, o sea, somos músicos todo el tiempo. Claro. Hablamos de... en la música. Hablamos de nuestras letras, de nuestros acordes, de nuestra forma de encarar un show. Hicieron la bandera, pegaron los afiches, o sea, todo el tiempo se habla de la música. Claro, no hay un momento que te sacás el traje de músico y te volvés a otra cosa. Nosotros no. Lo que tenemos que hacer es ir a trabajar. Entonces eso te corta un poco la inspiración. Pero si fuera por, uh-huh, nosotros tres, estaríamos todo el tiempo en una sala de ensayo, grabando, experimentando, yendo a aprender. Claro. Por ahí, para la gente que está escuchando, también está bueno que digan qué redes sociales tienen, dónde los pueden encontrar, dónde pueden escuchar un poco, si tienen subido algo de material para ver o para escuchar el EP. A ver si nos salva acá. Vuelvo. Hola. Es el grupo abierto de Facebook, Humano Siempre, y Humano Siempre como artista. Y en Bandcamp también encuentran el EP de estos dos temas, como Humano Siempre. Y en YouTube también se encuentran en YouTube, está el Silbadito. Uh-huh. Y hay algunos extractos de shows y eso, con algunos temas como para ver. ¿Y vendrán cosas nuevas este año también? Y este año, si Dios quiere, estamos entrando a estudios a incrementar este EP de dos temas con otros dos más. Vamos de a dos, pero vamos firme, digamos. Próxima fecha, 3 de julio, uh-huh, domingo, tempranito, tranqui, ahí donde se para el Doctor Cerebro en Plaza Italia, vamos a estar tocando junto a Suruga. Después el 10 de julio en la fiesta del vino de la costa en Berisso, también tempranito, 15 horas. Y 15 de julio, en el Cubo Mágico, del amigo fecha. Pablo Refi, ahí en Pura Vida, volviendo también, viernes. El 20, 20 lo de Rey Lagartos. Ah, el 20 de julio. No, me acabo de enterar. Que tomamos el 20 de julio en La Plata Suena. Ah, tienen varias ya fechas confirmadas. Todo julio. Todo julio. En julio estamos. Localidades agotadas. Bueno, la verdad, una alegría que tengan tantas fechas y estaremos recordándolo por acá, por el Facebook de Baldosa Floja. Bueno, por nuestra parte, antes de que ustedes toquen un último tema para despedirnos, nos vamos despidiendo nosotros. Nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 por radionauta.com.ar o por la FM 106.3. Las pases, dale. Bueno. Sorpresa. Bueno, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Queremos agradecer que nos acompañó Chemo y Martín. Estamos acá y con los chicos de la radio. Gracias. Vamos a hacer un tema de Soluna. Voy a hacer las paces. Voy a hacer dos. Voy a hacer las paces con mi alma, a juntar los trozos del espejo. Voy a desvisuar todos los mapas, a perfeccionarme en el recuerdo desde muy adentro de la herida. Pero entero, desde muy adentro de la herida, desenterraré la flor guardada, pagaré la cuenta regresiva, pagaré la lágrima encarnada, campo limpio. Ya saldadas, campo limpio, un lucero en mi ventana, luna nueva en la mirada. Hasta aquí, Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio.